galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure beri. Bizitzaren amets eta historia. Los viejos amores que no están. Hola amigos, amigas, nuevamente sabéis, estamos ya una vez más aquí en la memoria. Todas las promesas que se van y los que en cualquier un programa que como sabéis siempre es más o menos lo mismo. Todo lo mismo no en el sentido repetitivo, sino que nos lo planteamos siempre como eso que queremos ser, una pócima contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. El engaño, la complicidad de los. Las ondas nos permiten llegar hasta vosotras y vosotros, y nosotros ponemos los demás, la música, las palabras y, cómo no, la ilusión por intentar hacer a través de esto que algo cambie, que nada siga igual. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Y desde esa frase, desde ese todo está guardado en la memoria, hoy tenemos que rememorar a un hombre y a un nombre. El hombre era Francisco García Salve, conocido popularmente como Paco el Cura, ese hombre que fue un sacerdote jesuita del Estado español y que también sería un miembro destacado del Partido Comunista, sindicalista también, por cierto, y miembro prominente de Comisiones Obreras. Este hombre se haría famoso en los últimos años de la dictadura franquista y en los primeros de la transición por ser uno de aquellos curas rojos, uno de aquellos curas que desde un entendimiento de clase, de un entendimiento de la liturgia cristiana y de la ideología cristiana desde los pobres, llevó a la práctica precisamente todo ese mensaje de pobreza, de entrega, de compartir con los más necesitados, no solamente la casa, el pan, la palabra, sino también, cómo no, a menudo la represión y también, cómo no, la cárcel. Esa cárcel y esa represión que los últimos años del gobierno franquista y los primeros de la transición utilizaron de forma prolija. De él habría que decir que era un hombre de orígenes claramente modestos, que había sido huérfano de padre siendo todavía un crío y que, bueno, pues ingresaría, como tantos otros de la clase obrera, como una única fórmula para poder cursar unos estudios que los medios económicos familiares no permitían, pues ingresaría en un colegio de los jesuitas y también después, al terminar el bachillerato, ingresaría en la propia Compañía de Jesús. Su proximidad, quizás por nacimiento, pero sobre todo también por sensibilidad al movimiento obrero, pues se iniciaría por un conocimiento directo, mientras residía, por cierto, en Donosti, donde había sido también sacerdote, de la represión que sufrían muchos de los participantes en las huelgas obreras de aquella época. En el año 67, se trasladaría a Madrid y se convertiría, como decía antes, en uno de esos famosos curas obreros, trabajando como peón de albañil, como ferrallista e iniciando una intensa actividad como miembro de Comisiones Obreras. Seguramente muchas y muchos de vosotros tendréis en estos momentos la imagen de otro cura, de otro hombre cercano, muy cercano a nosotros, que nos abandonó hace unos cuantos meses. Hablo de Perico Solabarría, del que, por cierto, Paco García Salve también era conocido y que, como podéis ver, quizás en muchos aspectos compartían tanto. Bueno, Paco García Salve sería detenido en junio de 1972 en el convento de los Oblatos de Pozuelo de Alarcón, junto con otros dirigentes de Comisiones Obreras, entre los que se encontraban el difunto también Marcelino Camacho. Después de esa detención, sería uno de los acusados y de los condenados en el famoso proceso 1001 contra la cúpula dirigente de Comisiones Obrera. Durante su tiempo de prisión, más o menos unos 3 años y medio, comenzaría y realizaría los estudios de derecho que terminaría una vez puesto en libertad. Más o menos ahí, cuando salió de la cárcel, dejaría la orden religiosa, dejaría el sacerdocio y contraería matrimonio en el año 1900. 76, pasando después a ejercer como abogado laboralista y perteneciendo, vamos a decir, en los años siguientes, al Comité Central del Partido Comunista de España, del PC. En el año 76, el 29 de diciembre, sería detenido también en Madrid, bueno, cuando participaba en una manifestación en la que se pedía la libertad del dirigente del PC, Santiago Carrillo, siendo puesto pocos días después en libertad. Hoy, cuando estábamos grabando este programa, nos llegaba la noticia del fallecimiento de este hombre y, bueno, desde el respeto, desde la sintonía en algunas cosas, la distancia también en otras, cómo no, pero desde luego desde el respeto a la coherencia y a lo que este hombre, desde todos los ámbitos, mientras era cura y cuando no lo fue, intentó aportar de buen corazón a la lucha de los humildes, a la lucha de la clase obrera. Vamos a poner, subrayando musicalmente esta pequeña reflexión, este pequeño homenaje, una canción dedicada también a otro cura que dejó la vida en el intento de liberar a la humanidad, no solamente con liturgia y con palabras, sino con hechos. Aquel hombre era el colombiano Camilo Torres, y la canción que habla de él y que hacemos extensivos a Francisco García Salve, y también desde aquí, con un pequeño ramalazo, por decir así, un pequeño fleco de homenaje a nuestro querido y siempre recordado Perico Solabarría, ahí va esta canción, Cruz de Luz, en la voz del chileno Víctor Jara. Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. A revisar la sotana, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene 100,000. 100,000 Camilo pronto a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Y de Colombia y este recuerdo a Camilo Torres, al cura Paco García Salve y también, como no, a nuestro querido Perico Solabarría, tenemos que traer hoy a la memoria, en estos días que rodean al 8 de marzo, ese Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el recuerdo de una mujer, que además ha sido feminista, ha sido líder de la comunidad indígena a la que pertenecía y una gran activista del medio ambiente allá en Honduras. Hablamos de Berta Isabel Cáceres Flores, asesinada el día 3 de marzo, es decir, hace pocos días. De esta mujer y de la situación en la que ha sido asesinada, tenemos que hacer desde aquí un comentario, ¿no? Es decir, esta mujer, una mujer que no se limitó en una sociedad tan machista y bueno, en algunos aspectos tan mediatizada por valores tan carcas como es la sociedad hondureña, permeabilizada de arriba abajo, sobre todo por esas cuestiones eclesiásticas, no solamente de la Iglesia Católica, sino de otras iglesias que reducen a la mujer a mero apoyo, cuando mucho, del hombre. Pues esta mujer, Berta Isabel Cáceres, se metió de cabeza, por decir, en la lucha de su pueblo y en la lucha también, en la lucha de las mujeres de su país. Hay que decir de ella, pues bueno, que fue, como decía, líder de la comunidad indígena lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, a la que ella pertenecía, que había sido una luchadora impenitente contra la presa hidroeléctrica de Aguazarca en un río llamado Hualcarce, en la zona de Santa Bárbara. Ella explicaba que su meterse en la lucha contra esa presa hidroeléctrica tenía mucho de conciencia de medio ambiente y de defensa de, vamos a decir, de la naturaleza, desde un punto de vista no mercantilista y no capitalista, pero también tenía mucho que ver con la tradición de su pueblo, del pueblo lenca, de que los espíritus femeninos están en los ríos y que las mujeres son sus principales guardianas. Bueno, quizás esto sería lo que movió a Berta Isabel a trabajar en ese aspecto, pero hay que recordar que no solamente trabajó en esto. En la época de la guerra en El Salvador, tanto ella como su madre, que había sido alcaldesa de esa zona donde vivían, dieron amparo a muchísimos refugiados del Salvador, siendo reconocidas y siendo recordadas también por ello. También se enfrentó al golpe militar que sacudió Honduras y que de alguna forma en los siguientes años ese golpe ha venido generando unos niveles de violencia, de crueldad y de represión contra el movimiento ciudadano, el movimiento estudiantil, el movimiento campesino, que ha acabado llevándose por delante a tantos activistas, entre ellos quizás la más conocida y la última, por cierto, ella misma, Berta Isabel Cáceres Flores. En su recuerdo vamos a poner precisamente en torno a este día 8 de marzo un tema de un país cercano a Honduras, un tema de Nicaragua, un tema que habla también de una mujer. Desde aquí, desde el corazón, desde la memoria, el Cenzontle pregunta por Arlén, en la voz de los Carlos Mejía Godoy y de los Palacahuina. Esta canción es quizás más conocida como Arlén Siu, porque habla precisamente de una muchacha, de una mujer activista estudiantil en Nicaragua y después activista guerrillera contra la dictadura somocista, que caería bajo las balas de la Guardia Nacional de Tacho Somoza en un enfrentamiento. Pues bueno, en la memoria de todas esas mujeres luchadoras y resistentes, y sobre todo en la de Berta Isabel Cáceres Flores, aquí va, el Cenzontle pregunta por Arlén. Mire, compañero, la verdad es que no se puede hacer la revolución sin la participación de las mujeres. En el ejército de Sandino, María de Altamirano, Conchita Alday y Blanca Arauz. Y en nuestra organización, en el Frente Sandinista, Luisa Amanda, María Castil, Claudia, Arlen, Mildred. Hermano de viento, de canto y de luz, decime si en tus andanzas viste una chavala llamada Arlén Siu. Yo vi de Cenzontle, amigo, una estrella dulce en el cañaveral, saeta de mil colores dentro de los rumores del pajonal. Entró en el hueco de su guitarra el lucero limpio de su corazón. Se fue río arriba pa' la sabana, como un lirio de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es allí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí. que según sus señas pasó por allá. Le cuento, sensotle amigo, que donde la chinita peleó hasta el final. Nació un manantial quedito que a cada ratito le viene a cantar. ¡Échale! Entraron en el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. Se fue río arriba pa' la sabana, como un lirio de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es allí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí. Que la memoria es un terreno, es un territorio donde se comparten muchas cosas, es obvio, pero sobre todo es un terreno donde compartimos, los que estamos en ella y los que hablamos desde ella, compartimos corazón, compartimos pasado, compartimos presente y compartimos futuro. Presente, pasado y futuro se muestran y se mezclan en todas las luchas, que son muchas en todo el planeta Tierra. Una de esas luchas históricas es la lucha del pueblo palestino, una lucha que, bueno, en estos momentos quizás pasa por unos recodos demasiado estrechos, unos recodos donde a veces aparece difuminada o aparece tapada por todos esos grandes conflictos que a niveles quizás mediáticamente más grandes hoy se mueven en todo el Oriente Medio, pero en cualquier caso nosotros aquí en la memoria siempre tenemos presente que ese hermanamiento en la lucha y en el deseo de la libertad nos hace uno con el pueblo palestino. Para hablar de todo ello, hoy aquí en la memoria tenemos como invitado a Fayed Bardawi, un activista palestino que ha tenido a bien ponerse al habla con nosotros, que ha aceptado nuestro ofrecimiento para hacer un somero repaso sobre la memoria de su pueblo, de su lucha y sobre la actualidad de la misma. Desde aquí le saludamos con cariño, Fayed. Buenos días. Pues encantados de tenerte aquí y bueno, comentar, tú desde esa práctica de activista de izquierdas palestino, quisiéramos que nos hicieras como primer aterrizaje en este programa un pequeño repaso, así en cuatro pinceladas para situar a nuestros oyentes de esa memoria histórica de tu pueblo y de tu lucha. En primer lugar, os quiero dar las gracias por permitirnos que llegue nuestra voz al pueblo vasco. Os damos la gracia porque, teniendo en cuenta que los medios de comunicación son cómplices de esos imperialistas que están golpeando duramente contra mi pueblo. También quiero decir otra cosa que es muy importante, darnos las gracias por una cosa muy importante, porque los sionistas, los israelíes, pretenden siempre acallar a cualquier persona cuando diga la verdad. Y lo atacan siempre diciendo que es antisemita o antijudío. Yo soy palestino, de mi pueblo hay mucha gente que son de religión judía, y aparte no somos antisemitas, somos semitas. Hablando de la historia de mi pueblo, pues mi pueblo nunca ha tenido la libertad, mi pueblo siempre ha estado machacado, sufrimos el colonialismo, sufrimos la ocupación bárbara inglesa, donde esos ingleses en 1917 regalan nuestra tierra al movimiento sionista. Este movimiento sionista es de ideología racista, fascista, nazi, y lo regala a este movimiento nuestra tierra para establecer un Estado nacional para todos los judíos del mundo. Aquí ahí mezclan dos cosas, el tema del sionismo con el judaísmo, que no tiene que ver una cosa con la otra, solamente quiere decir que el sionismo aprovecha de la religión para decirlo como bandera. Eso por una parte. Entonces mi pueblo, cuando Gran Bretaña regala nuestra tierra y empiezan, ¿sí? Sí, sí. Y cuando los británicos actúan de una forma muy cruda contra mi pueblo, inicia la lucha. El primer levantamiento popular fue en 1929, en la zona norte de Palestina, y luego en 1936, que la historia no lo sabe, le digo con mucha dignidad y con mucho orgullo que mi pueblo llevó a cabo una huelga general en todo el territorio nacional palestino, del agua me refiero del río Jordán al Mediterráneo. Llevamos una huelga general que duró 6 meses. 6 meses. A raíz de esta huelga general estalló la revolución palestina de 1936 hasta 1939. Es decir, que el que dicen que nosotros no hemos luchado por nuestros derechos es una falacia. Y en 1947-1948, ya cuando las organizaciones terroristas sionistas, los que formaron el Estado de Israel, pues ya cuando traen el drama a mi pueblo. En mi pueblo, cuando se... La Nakba. En la Nakba, sí, 1940. Cuando se establece la Nakba, nos crean 13 problemas duros, ¿no? Es decir... mi pueblo es troceado en 3 partes, porque eso es importante aclararlo, porque es que nos estamos enfrentando nosotros como pueblo desarmado, como un pueblo, nos han troceado, es decir, somos 3 trozos, un trozo que somos los refugiados, que hoy día somos casi 7 millones de refugiados, otro trozo, lo que llaman los árabes israelíes, que son... No me gusta decir esa palabra, los autóctonos, los indígenas de Palestina, que representamos del Estado sionista, ese Estado fabricado Israel, lo que llaman Israel, somos el 24% de la población. Y el tercer trozo, que somos la gente que vivimos en Jordania, Cisjordania y Gaza. Es decir, eso es lo que quiere decir que es el Estado del futuro, el Estado palestino, que no hay conexión territorial entre Gaza y Cisjordania. Entonces se ha creado este problema. Aquí hay un tema que es muy importante. Naciones Unidas cometió un grave barbaridad, es decir, barbaridad digo, y la llamada comunidad internacional, es que a nosotros no nos consultaron qué queremos hacer con nuestro futuro, no nos consultaron qué queremos hacer con nuestro país. Se cogen, reconocen al Estado de Israel, parten nuestra tierra y encima no tiene en cuenta nuestro deseo a la autodeterminación y tener un Estado propio, digno, y como queremos hacer, como vivir como todos los pueblos del mundo. Es decir, que nosotros no hemos tenido la paz nunca en Palestina por los intereses que tiene aquella tierra. Y hoy día este Estado de Israel representa, para nosotros es la base avanzada del imperialismo y del capitalismo en la zona del Próximo Oriente. Entonces, tú hablabas, Fayet, antes de cuando se hace la repartición de tu país sin consultaros, hablabas de esos territorios ocupados, hablabas de cómo se reparte a la comunidad palestina en esos territorios y también en los campamentos de refugiados, unos campamentos de refugiados que después de esa diáspora, de esa Nakba de 1948, surgen en cantidad de países del mundo árabe. Y en concreto, bueno, queremos referirnos o queremos mirar hacia los campamentos de refugiados del Líbano y sobre todo allá, en el año 82, cuando las fuerzas sionistas atacan Líbano y expulsan a la OLP y entran en los campamentos de refugiados de ese país, marcando quizás ahí un antes y un después, ¿no? Sí, es que aparte yo es que quería explicar ese tema con un poco de historia, porque es que si no lo dejo claro la cosa tal. Yo perfecto, tuve, explícalo. Es que yo tuve la experiencia, yo fui muchacho allí, yo nací en un campamento de refugiados en 1976 en el Líbano. Yo nací en el 55 en un campamento de refugiados en el Líbano, se llamaba Tal Zaatar, donde vivían 40.000 personas. Es decir, tengo una experiencia para hablar de la historia de los refugiados. Aquello es que era inhumano. Es decir, yo voy a explicarlo mucho mejor. Cuando nos expulsan de Palestina, las familias fueron troceadas también. Es decir, mi familia, hablo de mi experiencia personal, de mi familia, pues mi padre tenía hermanos en... fueron refugiados a Siria, que los conocí. Conocí a algunos porque otros han muerto en 1980, y también tengo primos en Galilea, tengo otros familiares, tíos, tengo también en la zona de Haifa, tal, es decir, trocear la... Tal. Todos nosotros, cuando fuimos al Líbano, pues teníamos una vida miserable, que Naciones Unidas no hace nada, ni la UNRWA que han creado para resolver el tema político, y vivía yo en este campamento de Zaatar, que vivía en una chabola. Cuando llovía caía agua encima nuestra, no había sanidad, la educación era muy mala, había represión policial libanesa, se ha creado allí en los campos de refugiados una cosa que el Estado libanés había heredado de Francia, del colonialismo francés, que es la policía secreta, que llaman allí la segunda oficina o la oficina segunda. Entonces nos machacaban, nos maltrataban, y aparte que tampoco teníamos el derecho a decir que somos palestinos, teníamos que decir que somos apátridas. Yo me acuerdo cuando el primer documento de viaje tenía, ponía apátrida, es decir, ni reconocido. Entonces, ante esa humillación, y el mundo no hacía nada, el Comité Internacional no hacía nada, se lanzó la OLB en 1965, donde luego tuvo reconocimiento internacional. Entonces empezamos la lucha, y también ya empieza para reivindicar nuestros derechos. Entonces, cuando empieza la lucha, el matanza de refugiados palestinos en 1970-71, y luego mi campamento donde vivía en 1976 fue destruido en la guerra civil del Líbano. Fue destruido donde más vivían 40.000 personas. Y luego tuve la suerte o la mala suerte de vivir como todo mi pueblo en otro campamento de refugiados que es Shatila. Es conocido por la fatal matanza de Sabra y Shatila. Yo me acuerdo, yo llegué a enterrar gente con mis propias manos, vi aquella matanza que era horrible, es decir, que eran todos civiles, murieron más de 3.000 personas en la zona de Sabra, Shatila, una zona le llamamos Al-Horsh al-La, donde en aquella zona no vivían más que pobres, explotados, machacados, es decir, yo he visto con mis propios ojos como Sharon estaba en la ciudad de Ubertiba, está justo encima del campamento, él controlaba la acción de esta matanza, es decir, a sangre fría asesinaban a la gente. ¿Las falanges libanesas? Falanges libanesas y fascistas libaneses, también hay otro grupo llamado de Lohat, pero todo estaba organizado por Israel, porque la zona estaba rodeada por el ejército israelí. Y también hay otra cosa, nos dice que cuando salió las fuerzas de la OLP del Líbano en 1986, después de una resistencia de 3 meses, que en esa ciudad cayeron 1 millón de bombas. Nadie puede imaginar cómo una resistencia popular libanesa y palestina, de la izquierda libanesa y las fuerzas de la OLP, armadas con poco armamento, se encuentran en el ejército, al cuarto ejército mejor armado del mundo, y han podido resistir 3 meses. ¿Cómo han entrado a Beirut? A través del engaño. Y ese engaño tenía que decir a la OLB que saque sus tropas, sacó la OLB sus tropas, y dieron compromiso de proteger a los campamentos, cosa que no han cumplido. Hasta el mismísimo Knesset israelí, o el llamado Parlamento israelí, reconoce, se llama la Comisión Kahana, que el Estado israelí es el responsable de esa matanza. No hemos visto ni juicios, ni llevarlos ante los tribunales, ni considerar terrorista, ni nada. Lo que ha recibido Israel después de todo esto es mimos. Por eso es que a nosotros es necesaria la solidaridad y el mundo conozca la historia. Fayet, nosotros en el programa tenemos como fórmula, como costumbre, intercalar algunos temas musicales que de alguna manera también ponen un punto y un mensaje rodeando todo lo que el entrevistado dice, en este caso todo lo que tú dices. Tú nos has hecho referencia al campo de Sabra y Shatila, donde tú viviste y que fue masacrado por el ejército israelí, mostrando a las claras cuál es la política de paz sionista, que es simplemente la paz de los cementerios para los palestinos. Y vamos a poner una canción que vas a oír con nosotros y luego seguiremos la entrevista. Esta canción es de un argentino muy famoso, de Alberto Cortés, y se titula precisamente así, Sabra y Shatila. La oímos y luego seguimos hablando. De acuerdo. ¿Dónde estaba el sol cuando sonaron los ecos desatados de la ira? ¿No será que las sombras lo apagaron en Sabra y Shatila? ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? ¿No será que se ha vuelto indiferente en Sabra y Shatila?

una canción que nos habla del horror de ese campo de Sabra y Chatila, que por cierto no es el único horror que ha venido sembrando en el pueblo palestino el Estado sionista. Un horror que ha seguido, que sigue, y un horror que nos dice también que la ONU ha dictado diferentes acuerdos, diferentes resoluciones, un sinfín de ellas, y en cambio la situación de tu pueblo sigue absolutamente igual. Sí, sigue igual y va de mal en peor, porque estamos... Vamos a ver, hay una cuestión que es muy importante. Yo quiero decir al mundo, ¿qué es Israel? Israel, en primer lugar, es un Estado ilegal. Para que sea legal, tiene que cumplir con la resolución 194 de Naciones Unidas, que reconoce el derecho de mi pueblo al retorno, es decir, que todos los refugiados tienen que volver. Israel es un Estado que ha cometido decenas de matanzas, la matanza de Sabra y Chatila, de matanza de Hana, de Deir Yassin, Kfar Qasim, Jenin en el 2002, donde los tanques subían encima de las casas. Es decir, eso es Israel. Se puede decir más de Israel. ¿Israel qué es? El asesinato selectivo. Asesinan cualquier persona sin ningún juicio. ¿Qué es Israel? El muro de la vergüenza. Todo el mundo protestaba contra el muro de Berlín. Y aquí está, pero no pasa nada. Todo lo contrario, lo miman. ¿Qué tiene que ver Israel para que participe en Eurovisión o en el fútbol, si es un país asiático? Eso quiere decir muchas cosas, es decir, la falacia. Cuando un Estado no respeta el derecho internacional, hay que sancionarlo. Hay una cláusula, la Unión Europea se llama la cláusula democrática, dice cuando un Estado no respeta el derecho internacional, hay que sancionarlo. ¿Qué hacen? Todo lo contrario, mimarlo y tal, y tenerlo como socio preferencial. Quiero decir con esto, si cogemos la historia a lo largo de Israel, que me diga alguien que ha hecho bueno de Israel. Puedo hablar de la experiencia de mi pueblo como refugiados, lo que hemos sufrido, que hemos dado más de 100.000 muertos, es decir, 100.000 personas asesinadas. Podemos hablar de nuestra gente que vive en el llamado Estado de Israel, el 48, que sufren todo tipo de racismo y además son considerados ciudadanos de cuarta categoría. Puedo hablar de mi pueblo que vive en Cisjordania, que Cisjordania la ha transformado. Cisjordania hoy día no está libre, está ocupada. Es decir, que alguien, cuando los medios de comunicación hablan, los palestinos y los israelíes ya no, cuando estás hablando del ocupante y el ocupado, es decir, que hay que mirar esto. En Cisjordania, que es una franja de 5.000 kilómetros cuadrados, hay 750 controles militares israelíes, donde disparan a quien quiera, donde nos hacen la vida imposible. En esa zona arrancan nuestros olivos, que es el sustento de nuestra vida. Es decir, no tenemos vida en Cisjordania. El paro ha aumentado muchísimo. Puedo hablar de los presos. Es que cada dos por tres están deteniendo a gente. Y hoy día, ahora me acuerdo, el Día de la Mujer, Internacional de la Mujer, pues un saludo a todas las mujeres palestinas que están en las cárceles, que hay muchas mujeres en las cárceles. Y hay una mujer, se llama Jared de Jarrar, también sacó un comunicado, dice, aunque estemos en las cárceles, vamos a seguir en la lucha en defensa de nuestro pueblo. Hay niñas encarceladas, hay chiquillas de 14 años, 12 años encarceladas. Es decir, que eso también lo ha traído la ocupación, eso lo ha traído el llamado Estado de Israel. Y luego también, hablando de otras cuestiones, por ejemplo, como Rabin, que era hombre de paz y tal, pues este sacó una política que se llama romper los huesos. Es decir, rompía los huesos a cualquier niño, tiraba piedras a los tanques. Y hay una nueva ley, ha sacado Netanyahu, que pueden encarcelar a cualquier niño, a cualquier persona que tire una piedra o un tanque, de 5 a 20 años. Pues han hecho lo siguiente: a 5 chicos de una aldea, se llama Hares, le han metido 15 años de cárcel por tirar piedras. Eso es Israel. Y también se puede hablar de Gaza. Gaza hoy día es el mayor campo de concentración de la historia, donde mal viven 1.800.000 personas. Estamos hablando de una franja de 366 kilómetros cuadrados, que la gente no puede salir, no puede entrar, los pescadores nuestros no pueden ir a pescar. Está permitida hasta tres millas, y la pesca está más allá de las tres millas, tampoco pueden ir. El paro supera el 60%, la tierra quemada, guerra siempre contra Gaza, siempre agresiones, siempre bombas, es decir, que mira el mundo, es decir, estamos, la verdad, es que en una fase de exterminio. Es un genocidio real. Por eso ha estallado ahora mismo la tercera antifada. Bueno, pues yendo un poco también a la actualidad, precisamente íbamos a comentarte eso. Tu pueblo, en todo ese esquema de represión brutal que ha venido sufriendo, a semejante represión ha respondido también con semejante valentía, con semejantes iniciativas de resistencia, bueno, civil, social, porque las intifadas al final, la primera, la segunda, la tercera, son precisamente eso, el pueblo de alguna manera alzado colectivamente contra la ocupación israelí. Sí. Es decir, vamos a ver, la piedra es un símbolo, el cuchillo de cocina es un símbolo. Estamos hablando de un ejército armado hasta los dientes. Cuando ven al soldado israelí que tiene miedo al niño palestino con una piedra, eso significa dignidad de un pueblo. Nosotros, todas las entradas han sido pacíficas. Aparte, digo otra cosa, tenemos el derecho a la resistencia, en todas sus formas. Además, lo dice el derecho internacional. Hay dos resoluciones, está tratando ese tema, la resolución 3034 del 18 de diciembre de 1972 y otra resolución 3314 del 14 de febrero de 1974. Es decir, mi pueblo tiene derecho a la resistencia. Es que no nos queda otra solución. Es decir, el mundo está mirando para otra parte. Porque a nosotros los pueblos nos interesa la paz. Porque la única forma para vivir dignamente es la paz. Pero claro, es que aquí Israel tiene un miedo a la paz. Es decir, en el momento que se aplique la paz, Israel desaparece. Porque ella se mantiene a base de como el vampiro de la sangre. Es decir, como necesita racismo. Es decir, ¿qué nos plantea? Es decir, ¿que tenemos que dejar nuestra tierra? No, no vamos a dejar nuestra tierra. Si cogemos el Estado de Israel, y eso hay que mirarlo, el Estado de Israel es un estado, su población oscila entre el 6 y 7 millones. Si miramos, hay más de 20% rusos, hay medio millón de argentinos, hay polacos, ingleses, franceses, americanos, de todas partes. Aquí me parece, y el que menos derecho tiene nuestra gente. Entonces nosotros iniciamos esta lucha, la primera antifada, o fue reprimida, especialmente hemos perdido 1,000 personas, y en esta antifada uno de cada cuatro jóvenes nuestros ha estado en la cárcel. Uno de cada cuatro personas ha estado. No hay ni una casa sin tener gente que ha pasado por las cárceles, y no tenemos ninguna casa sin tener como mínimo uno o dos muertos en esta historia. Es decir, esa es la vida nuestra. Por eso ha estallado la tercera antifada. ¿Por qué ha estallado la tercera antifada? Es que ya no se puede vivir esta humillación, ya no se puede soportar esta ocupación. Voy a dar un ejemplo. Antes del inicio de esta antifada, aparte de la humillación, la ocupación, el Estado israelí ha cometido una barbarie contra una familia. Primero fueron quemadas esa familia, murió primero el niño. Y luego, también un chico de Jerusalén de 14 años, también fue quemado vivo, de 14 años. Luego otro conductor de autobuses de 23 años de Jerusalén fue ahorcado. Entonces ya no nos queda otra alternativa. El mundo está mirando para otra parte, entonces mi pueblo ha iniciado esa antifada. Y esa antifada yo estoy seguro que va a seguir, si no la liquidan a través de engaños como liquidaron la primera antifada por los llamados acuerdos de paz, que son los acuerdos de Oslo, que es una estafa a mi pueblo, que es un robo para derrotar a este pueblo. Pero el pueblo palestino le tiene muy claro. Nosotros no tenemos ni miedo, ni a la muerte, ni a la cárcel. Y mi pueblo va a seguir en esta lucha, porque un pueblo que no lucha por su dignidad es un pueblo que no sé cómo decirlo. Es la historia. Y esta lucha que le llamamos desde 1917, porque era una falacia lo que decían. No, es que aquella tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra. Aquí la confusión. Cuando tú nos hablas de esa resistencia, evidentemente hay una cosa clara. Durante décadas, a nivel de Oriente Medio, quizás los únicos que habéis conseguido doblar en algunos momentos la rodilla de ese Estado sionista, que al final no es sino el brazo del imperialismo norteamericano avalado por sus intereses, habéis sido vosotros, la resistencia palestina en toda su globalidad, pero también los miembros, los militantes de Hezbollah en Líbano, que obligaron a Israel a retirarse de su territorio y a tener que volver a su tierra con las orejas gachas, por decir así. ¿Qué os parece? ¿No hay posibilidades en esa lucha de resistencia contra el Estado de Israel, de una confluencia entre la resistencia, por ejemplo, palestina o la gente resistente del Líbano, de Hezbollah? Yo en primer lugar, personalmente, y todo mi pueblo tiene mucho respeto a Hezbollah, porque la resistencia de Hezbollah ha demostrado que es también dignidad, porque el Líbano siempre estaba violado, es decir, su territorio violado por Israel, y ha venido la resistencia libanesa desde 2000, del año 2000, dando clases de lecciones a Israel, que no es un territorio que pueden invadirlo cuando quieran. Israel puede tener todo el armamento que quiera, pero cuando hay un pueblo como el pueblo libanés, se ha levantado contra Israel, la ha podido derrotar, ha puesto su orgullo en el barro. Es decir, Hezbollah lo dijo, la resistencia libanesa dijo que aquí, de aquí no pasarán. Y esa es la realidad. Es decir, la resistencia es necesaria en esos... Es que, vamos a ver, si cogemos hoy el tema en Siria, si cogemos hoy el tema en todo el Próximo Oriente, ¿acaso los pueblos son tan salvajes? No. Lo que es salvaje, el que quiere robar su vida, el que es salvaje, que hace la guerra. Ay, si cogemos la historia, a largo toda la historia, desde América hasta África, Asia y tal, cogemos África, la ocupación de Angola, de Mozambique, de Costa de Marfil, de Argelia, de el Vietnam, es decir, ¿qué se ha visto? Entonces, hay un tema para nosotros muy importante, que lo sepa el mundo. Es que mientras la comunidad internacional no hace nada, no tenemos otra alternativa que resistir, porque no vamos a morir como borregos. Eso lo tengo muy claro. Hay una frase de Castelao, dice, muertos antes que esclavos. Y nosotros decimos lo mismo. Y la resistencia hoy día es garantía de que no caiga Siria, es una garantía que no caigan los pueblos de todo el Próximo Oriente. Es decir, todo está relacionado. Lo que está pasando en Bahrein, lo que está pasando en el Yemen, lo que está pasando en Libia, lo que está pasando en Egipto, es decir, que todo aquella zona está como un polvorín. Yet, decíamos antes que, bueno, solíamos poner, y de hecho lo hacemos, diferentes temas musicales dentro de esas entrevistas. Tenemos preparada una canción que precisamente habla de la resistencia libanesa. Es un canto en honor de la resistencia libanesa de los combatientes de Hezbollah, y además está interpretada precisamente para desmontar algunas de esas falacias, como que es una guerra, una confrontación de religiones. Está interpretada por Julia Butros, que es además una cantante libanesa de confesión cristiana. Vamos a oír este tema y luego ya vamos a ir entrando en la última parte de esta entrevista, más o menos hablando de la actualidad, de esa situación del Líbano, de Siria, de Oriente Medio, en su gran amplitud que tú nos comentabas. Vamos a oír primero el tema, que se llama así, Canción a la resistencia libanesa, de Julia Butros. Sí. الجنوب لكي يقاوم إن تاريخ الإباء غير نائم يكتب عن أرضنا أرض الملاحم هذا مجدك بالمذلة والهزائم حينما هب الجنوب لكي يقاوم إن تاريخ الإباء غير نائم يكتب عن أرضنا أرض الملاحم إني أهل العزم إن تدعى العزائم هذا سيفي بالوغى بالموت قائم إن شعبي كله وطن مقاوم Y siguiendo con esa resistencia al imperialismo que no solamente se expresa de la mano de tu pueblo, de la mano de la resistencia libanesa, sino de la mano de otros pueblos de todo el Medio Oriente. Bueno, Fayet, ¿qué nos dices tú de todo eso que actualmente está tanto en los medios de comunicación, de ese gigantesco conflicto? Porque es más parece un único conflicto en diferentes, vamos a decir, en diferentes sitios que diferentes conflictos en Líbano, en Siria, en Libia. Mira, eso tiene dos objetivos. El primer objetivo es proteger a Israel, por eso estas guerras. Y segundo, robar los recursos de la zona. Es que no tiene otra explicación, porque la cuestión en nuestra tierra no es cuestión religiosa, es una cuestión política. Es una cuestión política. Lo que pretenden es someter a toda la zona para que se ponga de rodillas y aplicar esas políticas capitalistas en nuestra zona. Es que no tiene otra explicación. Nosotros no somos pueblos incultos, somos pueblos cultos y al mismo tiempo que nosotros lo que deseamos siempre es la paz. Y lo que decía la canción de Julia Botros es una realidad, es que todo el pueblo libanés es resistente. Y Israel nunca ha podido derrotar a los pueblos, ni en la batalla de Beirut, ni en otras batallas, ni en 2006. Es decir, ¿por qué? Porque hay una unidad nacional en todos los aspectos. Y la guerra que hay hoy en Siria es una guerra, lo digo aquí, es una guerra imperialista a través de terceros. Quien ha creado ese terrorismo es ellos. Es decir, Occidente ha creado ese terrorismo para robar las riquezas de toda la zona y para destruir nuestros pueblos. Porque yo me acuerdo que yo cuando iba a Siria veía que convivían allí en paz 46 minorías y etnias. 46 minorías y etnia. Y porque también la oposición, es decir, no es una guerra civil lo que está pasando en Siria, no es una guerra civil lo que está pasando en Yemen, no es una guerra chiíes contra suníes en Bahrein. Eso es lo que quieren dar, ese aspecto de religioso. Por ejemplo, yo sé que en Bahrein hay gente nacionalista árabe en las cárceles y hay comunistas dentro de Bahrein, y que la guerra contra el Yemen, ¿para qué? Para destruir. Y eso es el plan, es el gran Oriente Medio, y ese plan es muy antiguo. Yo hablaba mucho de ese plan con Delisa Rice, pero yo también te aseguro lo siguiente: pueden hacer lo que quieran, pero al final los pueblos van a triunfar y Siria no va a caer, y Siria se va a recuperar. Y no pueden tampoco derrotar a la Antifada Palestina y tampoco van a derrotar al pueblo libanés y a su resistencia. Porque los pueblos lo tenemos muy claro, no nos queda otra salida más que derrotar esa barbarie, no nos queda otra salida más que derrotar ese terrorismo creado en nuestra tierra. Bueno, Fayet, pues desgraciadamente el tiempo se nos ha echado encima. Interesante la entrevista y bueno, queda pendiente seguir profundizándola contigo en estos temas y en otros que seguramente irán surgiendo de la mano de la resistencia, tanto de tu pueblo como de los otros pueblos. Sí. Desde aquí nuestra mayor solidaridad con esa resistencia antiimperialista y antisionista que en tantos momentos se ejemplifica, y en concreto esa solidaridad con los palestinos que de cualquier forma posible, de aquella que les es necesario, sea esa la que sea, siguen resistiendo y luchando por esa dignidad como pueblo y como personas. Y vamos a despedirnos ya, tanto de ti como de nuestros oyentes y nuestras oyentes, con un tema que habla precisamente de esa resistencia palestina, un tema que se llama Canción de Corro del Niño Palestino, de un cantautor de Elche, de un cantautor de la zona sur del Estado español. Sí. Un tema que, bueno, si lo oyes con nosotros, verás que estremece el corazón cuando se oye. Desde aquí, para todos, para todas, un saludo en la memoria y citaros en el próximo programa. Gracias. Quiero, madre, quiero, nunca me das nada. Quiero, quiero, quiero, quiero una granada. Las piedras, mi madre, las piedras no sirven.